catedral. Música en toda la escala de grises. Evanescence, el dolor de cabeza y la pena de aquellos que se consideran góticos, demasiado oscuro para la audiencia normal, demasiado conocido para la audiencia gótica. Lo cierto es que ser mainstream, o sea, ser comercial, como dicen en su poco conocimiento los rockeros, no es una actitud negativa y mala. Solo cabe recordar a Bauhaus y Joy Division, muy populares en su época en su natal Inglaterra. Y ni qué decir de Sisters of Mercy, cuyas canciones en la etapa Patricia Morrison se presentaban en el conocido Top of the Pops, un programa de televisión de las mejores canciones de la BBC de Londres, y no solo en una ocasión, sino varias con el paso de los años. El grupo Evanescence era en esencia un dúo formado por la cantante Amy Lee, nacida el 13 de diciembre de 1981, y el guitarrista Ben Moody, nacido en 1980. Su música, con marcados riffs hard rockeros, baladas pianísticas y un buen sentido melódico con una sobresaliente carga dramática, ya sonaba de manera similar en otras formaciones previas, como los noruegos Theatre of Tragedy, los italianos Lacuna Coil o los holandeses The Gathering y Within Temptation. Pero sería la banda americana la encargada de trasladarlo con éxito a lo que se llama mainstream, o sea, su difusión en un mercado más amplio que el de una audiencia del metal. Del primer trabajo de Evanescence en 1998, el EP Evanescence, oiremos la canción Understanding, aquí en este especial de Evanescence en la Catedral. catedral. Catedral. Música gótica en toda la escala de grises. De Evanescence de 1998, oíamos primero Understanding y luego So Close. Evanescence proviene de Little Rock, Arkansas, en Estados Unidos. Todo comenzó en un campamento juvenil de una iglesia donde se conocieron Ben Moody y Amy Lee hace varios años mientras ella interpretaba I Do Anything for Love, Haría Todo por Amor, de Meat Loaf con un piano al otro lado del gimnasio. Ben se presentó a sí mismo, Amy cantó para él luego, impresionándolo al tocar algunas canciones que ella había escrito. Fue en este momento que Ben le ofrece crear una banda junto con él. La banda consistiría solamente de Amy Lee y Ben Moody por un largo tiempo. Del EP de 1999, conocido como Son Asleep, oiremos Whisper. Death in its most hideous form. Deja que las tinieblas te invadan. Ya regresa La Catedral. Única frecuencia modulada. Antes del silencio, oíamos a Evanescence con Forget Me del año 1999. Entre Amy y Ben compusieron canciones como Solitude, Understanding y Given to Me con sonidos de metal, secuencias electro y atmósferas de rock gótico, cosa rara en una banda de Estados Unidos, y comenzaron a sonar en la radio KABF de Little Rock, Arkansas, con el tema Understanding, y Evanescence comenzó a recibir sus primeros fans, puesto que aún no tocaban en shows en vivo, especialmente por el hecho de ser solo dos miembros en la banda. A medida que su popularidad crecía, tuvieron eventualmente la oportunidad de tocar en vivo con la ayuda de Will Boyd, John LeCombe y Rocky Gray. Su EP debut fue editado en diciembre de 1998 en su primer show en esa ciudad. Eran solo 100 copias que se vendieron todas en una noche. Luego de esto, David Hawks, teclados, se une a la banda. En 1999 graban su segundo EP, Son Asleep, que es solo una edición limitada de 50 copias. Brad Cavines, propietario de un sello local, Bitwit Enterprises, fue el primero en pasar Understanding y Given to Me en un programa de la radio local que conducía, y ayudaría a la banda a lanzar su primer álbum, Origin, en noviembre de 2000, con 5.000 copias. Rápidamente se agotó en diciembre de ese mismo año. Hawks deja la banda y LeCombe y Gray quedan como miembros permanentes del grupo. Del mencionado álbum Origin del 2000, escucharemos la plena de goticismo y melancolía, Fields of Innocence. desde lo que vendría a ser el primer álbum de Evanescence, Origin, oíamos Fields of Innocence y Anywhere. A pesar de que el gran contrato con Bitwig incrementó la exposición de la banda, aún les faltaba dar un gran salto. Es por eso que se dirigieron al sello Wind Up Records en un intento de conseguir un contrato. Wind Up sabía que tenía algo bueno en sus manos, pero tontamente pensó que una banda de rock con una cantante femenina no sería suficiente. Es por esto que trataron de convencer a Amy y Ben de aceptar a otro miembro, un vocalista masculino con un estilo rapero, como estaba de moda en el ambiente nu metal. Esto ciertamente no fue la dirección que ellos querían, así que decidieron no hacer trato. Desde los lejanos y aún oscuros tiempos de los inicios de Evanescence, escucharemos Away From Me. As this life starts to take its toll, I hide behind the smile as this perfect plan unfolds. But oh God, I feel I've been lied to. Lost all faith in the things I have achieved, and I woke up now to find in the shadow. my once pleasant dreams, your voice it chased away all the sanity in me. These wounds won't seem to heal, this pain is just too real, there's just too much that time cannot erase. When you cry, géneros musicales oscuros se congregan en La Catedral. Deja que las tinieblas te invadan. Ya regresa La Catedral. Sumérgete a la programación única en formato, única en el dial, única en sintonía, única. Un nuevo mundo por descubrir. Immortal se oía ya en el 2000 en el álbum Origin, solo que sin el solo de guitarra eléctrica ni la batería. Este tema años después sería una de las canciones con que Evanescence se establecerían en una audiencia femenina. No fue sino hasta que luego que reprocharan a Wind-Up la decisión y decidieran retirarse que Wind-Up Records decide replantear el trato. Evanescence podría grabar Falling con una condición. Wind-Up quería que grabaran la canción Bring Me to Life con vocalizaciones masculinas agregadas a la voz original de Amy. Esta vez Amy y Ben decidieron que valía la pena y aceptaron la oferta. Wind-Up trajo a Paul McCoy del grupo 12 Stones para ser de vocalista junto a Amy. Spirit sleeping somewhere. catedral. No! catedral. No hace falta ni decir qué canciones se escuchaban. Esta versión alterada de Bring Me to Life fue un gran hit, y lo quisieran o no, fue gracias al arreglo temporario con Wind Up Records, con el simple presentado en la película Daredevil, que el álbum Fallen alcanza el puesto número 5 en el Billboard, y su simple Bring Me to Life alcanzó el puesto número 1 en las radios. ¡Are we still out there, Coon? We're gonna change things up just a little bit. Once I catch my breath. All right. This is one of our newer songs. This is called Breathe No More. Thank you. catedral. Everybody's Fool sonaba en tus altavoces en este especial de la catedral sobre Evanescence. Con influencias de Bjork, Tori Amos y Danny Elfman, el compositor de los soundtracks de las películas de Tim Burton, Batman, El joven manos de tijera, El extraño mundo de Jack y La novia cadáver, entre otros, la música de Evanescence se basa en las extrañas atmósferas que las guitarras y sintetizadores construyen sobre ritmos que parecen extraídos de la más remota tradición celta. Hay algo tempestuoso y siniestro en Evanescence que convierte el grupo en inclasificable, y el primer álbum oficial del grupo ha constituido una de las sorpresas más contundentes que la escena musical norteamericana ha recibido en mucho tiempo. Y me despido con mi canción favorita del álbum Fallen, Tourniquet. Que las tinieblas se apoderen del mainstream y de su ser. ¡Hasta la próxima! Catedral no es un programa de rock ni de metal, sino de música gótica. El movimiento musical más diversificado y a la vez el más unido de las últimas épocas. Todo bajo el amparo de las tinieblas y la oscuridad. Entra en nuestro sitio web lacatedral.tk. La Catedral. Música gótica en toda la escala de grises.